casi seguro que ya conocían esta canción, Dios y el Diablo en el taller, pero por otro intérprete, Juan Carlos Baglietto, y no en la voz de su autor, Adriana Bonicio, en cuya figura nos vamos a centrar hoy. Porque lo merece, pero también porque el próximo lunes, que es 31 de mayo, Adrián estará celebrando su cumpleaños número 61. ¿31 de julio? Así es. Ah. Así como Baglietto es de esos raros casos del intérprete puro que no compone, sino que canta temas de otros, a Bonicio es mucho más conocido por su rol de compositor y autor que como ejecutante de sus propias canciones. No solo Baglietto, aunque principalmente él, sino también Joaquín Sabina, Amelita Baltar o Liliana Herrero, entre otros, son algunos de los que han grabado temas de Abonicio. Empezaban los años 80 y por esos vaivenes de este país surrealista, es decir, realista del sur en el que vivimos, lo que antes estaba prohibido se volvió obligatorio. Guerra de Malvinas mediante, en 1982 fue proscripta la música en inglés en las radios y por eso había que apelar a todo el repertorio disponible de temas en castellano. Un álbum grabado el año anterior, titulado Con justicia, tiempos difíciles, empezó a escucharse con insistencia en aquellos días aciagos. Así se volvió conocido un cantante, Juan Carlos Baglietto, como representante más notorio de todo un movimiento, la Trova Rosarina, que incluía una generación de músicos populares surgidos en la Chicago argentina, con raíces en el rock, pero también influencias del tango y del folclore. Entre los nombres más destacados de esta corriente emergente de artistas estaban, además de Baglietto, Fito Páez, que poco después brillaría con su propia carrera solista, Jorge van der Mole, Silvina Garré, Fabián Gallardo, Rubén Goldín, el fallecido Lalo de los Santos y también, por supuesto, Adriana Bonicio. Dos temas de ese disco se volvieron rápidamente hits. Era en abril, de Jorge van der Mole, el triste lamento de una pareja por una maternidad fallida, y Mirta de regreso, de Abonicio. Allí quedaba demostrada la gran capacidad de Adrián para narrar musicalmente una historia en 4 minutos. Hablaba de un preso liberado después de 3 años de encierro, que volvía por su amor y se daba cuenta de que ella ya estaba en otra cosa. Debajo de la cama asoman sus zapatos, decía la canción. Con dolor, pero sin reproches, se despedía. La coda final era tremenda. Recuerda que un amigo, el turco, le dijo que vaya a verlo cuando salga, que solo algunas noches saldría a trabajar. La vuelta al delito y probablemente a la cárcel aparecían como las únicas alternativas. Nuestro amigo Sergio Pujol, en su libro Canciones Argentinas, en el que elige y analiza los mejores 140 temas de un siglo de música popular de nuestro país, el transcurrido entre 1910 y 2010, elige a Mirta de regreso como la mejor canción de aquel álbum. Tan recordado. Como tantas veces pasa, la canción fue resignificada por el contexto en el que se la consumió. Me recibió el frío de un nuevo gobierno, parecía referirse al cambio inminente de autoridades, y el preso común era transformado en un preso político. Y bueno, como dicen los anarquistas, al fin de cuentas, todo preso es político. Pujol también dice que estas bellísimas canciones de Abonicio configuran una suerte de repertorio medio secreto, si no fuese por la difusión que adquirieron a través de otros, como Baglietto. Y es que Adrián es un artista bohemio de verdad, más dispuesto a vivir respetando sus convicciones que a transar con los grandes sellos discográficos para conseguir el éxito. Pese a todo, tiene ya 7 discos editados como solista, a través de sellos independientes, que son una suerte de joyas inhallables, y otro registrado con el grupo Rosarinos, integrado también por van der Mole, Goldín y de los Santos. Además de Mirta de regreso, Dios el Diablo en el taller, El Témpano, La historia de Mate Cocido, Constitución de Noche y Príncipe del Manicomio son algunas de sus canciones más conocidas. En 2013 ganó el premio Gardel al mejor álbum de un nuevo artista de tango con su disco Tangolpeando. Nosotros tenemos una anécdota personal con Adrián que además lo vincula con la pulseada. En sus esporádicas presentaciones en nuestra ciudad, Abonicio se encontraba siempre con un grupo de amigos platenses que lo invitaban a compartir la mesa y el vino después del recital. En uno de esos encuentros, Adrián comentó que tenía producido un nuevo disco completo, pero que, como de costumbre, le faltaba financiamiento. Entonces el grupo de amigos de La Plata decidió hacer una vaquita y darle a Abonicio la plata que le faltaba para editar su álbum. Un bellísimo disco en el que tocan y cantan, además de Adrián, Sergio el Muerto Sainz, que fuera bajista de Baglietto, y Rodrigo Averastegui. Se llama Cualquier Tren a Ningún Lado y no va a faltar oportunidad para que compartamos en este programa alguno de sus temas. La cuestión es que para retribuirles el apoyo a los amigos platenses, Adrián vino a la ciudad para ofrecerles un recital privado. Fue en marzo de 2005, en el jardín de una casa de Gonet. Unas 50 personas, entre ellas familias completas con sus chicos, acomodaron sus reposeras para escuchar ese concierto exclusivo. Nosotros, como éramos amigos personales de uno de los financistas del disco, logramos colarnos con Luisito Ferraris, el querido fotógrafo de La Pulseada, con la intención de escucharlo y hacerle después una nota. Además, lo invitamos, convite que aceptó enseguida, a venir a tocar para la revista. En ese año de 2005, presentamos cada nueva edición de la publicación con un recital en el Centro Cultural Islas Malvinas, ya sea con artistas locales o nacionales. Por ese ciclo inolvidable pasaron el Gordo Alorza con su Guardia Hereje, Mariana Baraj, Arbolito, Sergio Poli y su Cordal Swing, Fulanas Trío, Abonicio y otros grandes artistas. El reportaje fue muy cálido y se hizo cuando ya había concluido la actuación y corrido abundante vino, tanto para el entrevistador como para el entrevistado. Eso no nos llevó a decir incongruencias, creo, sino a perder la timidez y plantear una charla más franca y desenfadada. La nota se tituló Canciones para los Ángeles Caídos, y en un momento le preguntamos a Bonicio por su predilección para convertir en protagonista de sus canciones a los marginales, sean presos, delincuentes o locos. Vale la pena recordar lo que nos contestó entonces Adrián. Siempre me detuve a mirar sobre todo el costado perdidoso del asunto. Vi que eran más los que perdían que los que ganaban, y que incluso los supuestos triunfadores se imponían porque había formas preestablecidas para que ganasen siempre los mismos. Entonces me importó detenerme en las diferentes formas de la derrota. Me parece que es más fácil ganar que perder. El triunfo puede venir muy rápido y cualquiera puede ganar. El tema es saber perder y mantenerse digno en la derrota. No es que quiera convertirme en abanderado de los perdedores, ni que haga de eso un culto. Simplemente ocurre que cuanta más gente conozco, más percibo que los que perdieron son muchos más. Todos hemos perdido algo además de plata. Hemos perdido amigos, ideales, belleza, salud. Lo veo como un principio más que evangélico cristiano, que consiste en sentir ternura por tantos ángeles caídos. Me enternece mucho ver a la buena gente que sufre, no a la mala gente que padece por no poder llegar a un lugar de supuesto poder o de pretendido éxito. La mayoría tiene muchos cascotazos encima y desconfío de los que se muestran siempre indemnes. No se trata de ensalzar el sufrimiento, se trata de comprender de que quien no se golpeó nunca ni padeció jamás una derrota no es en realidad humano. Así piensa, así lo dice, este hermoso personaje, bohemio en serio, más preocupado por conservar la dignidad artística y humana que en traicionarse por alcanzar un éxito vacuo, que es Adrián Abonicio. Lo despedimos e invitamos a conocer su valiosa obra casi secreta, sobre todo sus propias y desconocidas dotes de intérprete, escuchando otro de sus grandes canciones, que se llama La Villa de los Milagros. Soy campeón de las cosas olvidadas, tengo una virgen prestada y la foto al matador, un cowboy como un lobo solitario, dominando el escenario con la foto de New York. Soy el rey de los elegidos, de la virgen soy marido por el voto popular. Es mi novia, la más linda de la villa, la robé de una capilla en la fiesta de guarda, porque dicen que sabe hacer milagros. Viene Laura, que trabaja de copera, se santigua mientras juega por más cliente y más coñac. Viene Juárez, correntino de los mares, perdí un brazo en el Antares

Pablo, ¿estuvieron ahí con visitas en el bosquecito? Sí, mira, en realidad fue la municipalidad a trabajar, porque así, donde está ubicado el bosquecito es el predio de una fábrica abandonada de cal, uh-huh. Que la Fasa Cal, y nosotros estamos sobre un pedazo de ese terreno, ¿viste? Nosotros lo estamos como queriendo revalorizar como un pulmón verde, porque tiene mucho potencial, hay muchos árboles y demás. Pero es un terreno privado, que estuvo abandonado por eso. 30 años nadie se hizo cargo, y en la parte de adelante del terreno, que es donde está la fábrica de cal, está abandonada, se fue haciendo un basural, así, concretamente. Entonces, lo que pasó hace unos días atrás fue que la municipalidad entró como a limpiar la fábrica, y en ese trabajo también empezaron a avanzar sobre otros lugares, así un poco como desmontando, como se ve que abriendo para que se vea el terreno de todos lados, ¿viste? Y bueno, fue ahí como cuando nosotros como que medio en un momento tuvimos como un roce, porque empezaron como a avanzar por lugares que en algún punto nosotros estábamos preservando, y bueno, ahí fue que mandamos como el primer comunicado, comentando lo que estaba pasando y bueno, y también haciendo como un llamado a acercarse a colaborar ahí y ver, bueno, hacer un llamado de atención de lo que estaba pasando. Che, ¿y de qué manera se puede colaborar en este momento? Mira, te cuento, después la municipalidad terminó de hacer ese trabajo, o sea, tuvieron 3 días sacando un poco de basura de la fábrica, dejaron el trabajo a medio hacer y también dejaron a su paso como cantidad de pilas de basura y árboles tirados y un par de cosas. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es como avanzando sobre ese terreno que, o sea, sobre toda la otra parte que estaba muy cubierta de basura y demás. Y lo que estamos haciendo es parquizarlo, aprovechando la oportunidad como para que se visibilice más todavía el terreno, se visibilice más todavía el vivero. Y lo que estamos haciendo son jornadas de trabajo, estamos todos los días ahí metiéndole a la huerta y metiéndole al parque. Así que a todas las personas invitadísimas a acercarse a conocer el bosquecito y compartir, y algunas cositas siempre estamos haciendo. Bien, recordamos, está ¿por dónde se entra? Está en 25 y 511. Sí. Se puede entrar por 25. Ah, por los dos lados. O por las vías del tren también, que están como, son unas vías abandonadas. Uh-huh. Que están, si vos venís desde La Plata, cruzando la 511 por 25, ahí a media cuadra. Perfecto. Siguen con el tema de las semillas, ¿no? Del cuidado de las semillas, ¿cómo vienen, sí, con eso? Totalmente, ahí seguimos con el cultivo, la huerta viene creciendo grande, nosotros lo que hacemos es eso, la mayoría del espacio que tenemos cultivado lo destinamos a producir semillas orgánicas, así que ahí viene creciendo grande las lechugas, las acelgas, y rúcula, habas, repollos, cales, ahí viene bonita la huerta de otoño e invierno. Che, ¿y tienen, venden también esas producciones? ¿Cómo se hace? Sí, sí, es así. Nosotros tenemos una rama del vivero que de plantas y sobre todo plantas que están a la venta. Las semillas nosotros decimos que son semillas libres. Claro. O sea, en realidad nosotros las producimos para intercambiarlas o bien acercarlas a los lugares donde tengan lugar para poder producir alimentos. O las tenemos así a colaboración. Claro. Como están ahí para realmente el que se quiera acercar y poder acceder a ellas así libremente. Buenísimo. Bueno, nos habíamos asustado en un momento, pero sí, también nos sorprendía, ¿no? Que en el momento de elecciones hagan se arriesguen tanto, ¿no? Era raro. Sí. Era raro, sí, pero sí, a nosotros también nos asustó, por eso también nos movilizamos un poco. Pero bueno, ahí también tuvimos la oportunidad como de acercarnos y charlar con un par de personas ahí que estaban a cargo de esta, el pseudo limpieza ahí en la fábrica, y nos sorprendió también porque nosotros estamos, como les comentaba, es un terreno que es privado, o sea, el terreno está a nombre todavía de Fasacal, Sociedad Anónima, que era la empresa que producía, que eso, 30 años de abandono total, y nosotros nos enteramos recién el año pasado que esa fábrica existía. O sea, que seguía la empresa funcionando. El barrio cree que la fábrica quebró, y en realidad no fue así, sino que solamente cerró las puertas porque no le estaban dando los números. Y bueno, nosotros también estamos queriendo como difundir un poco eso, que se sepa que, o sea, nosotros consideramos que si uno quiere ejercer derechos sobre un terreno, por ejemplo, en este caso, también tiene obligaciones, y esto, de este terreno no se han hecho cargo nunca, desde que la fábrica dejó de funcionar. Muchas personas del barrio eran empleados de la fábrica y quedaron sin empleo de buenas, así de primera. Uh-huh. Y bueno, también muchas personas afectadas por el mismo trabajo en la fábrica, ¿viste? Trabajar con cal trae muchas consecuencias a la salud. Entonces, nada, nosotros queremos también difundir que, bueno, estas personas están empezando como a asomarse, ahora quieren reconocerse como dueños de estos terrenos. Así que, bueno, también hacemos como un llamado a la comunidad de que sepan que Fasacal sigue activa, de que supuestamente hay personas que son dueños de estos terrenos. Y, bueno, y también como un llamado de atención de por qué la municipalidad está trabajando sobre terrenos que son privados. Hay toda una cosa por atrás. Parece que el hijo del presidente de la fábrica tiene un puesto en la municipalidad, en la Secretaría de Ambiente. Y bueno, es que es una contradicción, porque medio que se generó un micro basural en un terreno del padre de uno de los del secretario de ambiente, ¿no? Así que perdóname, coterráneo, pero sería una contradicción si estuviésemos hablando de otro gobierno. En este caso es una coherencia absoluta. Totalmente, lo sabes. Bueno, si nosotros le dijésemos a la audiencia que estamos en comunicación directa con Córdoba, nos creerían, ¿eh? Así que lo felicito por no negociar el acento. Está muy bien. No, sí, ya hace varios años que estoy acá, y en Hernández también otros pares más. Y me quedo por acá, sí. Bueno, Pablo, te agradecemos que nos hayan atendido, y vamos a estar en alerta, porque bueno, siempre hay que estar preparados ante cualquier movimiento extraño para reaccionar rápido y defender lo que con el trabajo que están llevando adelante ustedes hace tanto tiempo, y que está bueno, digamos, también dar la difusión. Así que un abrazo grande y a la gente de Los Quesitos. Dale, muchísimas gracias, Che. Ahí aprovecho ahí para... Sí. Para comunicar así más o menos el cronogramita que estamos teniendo ahora. Sí, sí. Los martes a la mañana, como el día de hoy, está habiendo a las 11 de la mañana un taller que se llama El Sendero de la Loba, que es un círculo de mujeres, autodefensa para mujeres, que se hace al aire libre y que está muy bueno. Después, los miércoles a las 6 de la tarde, estamos haciendo taller de percusión africana. Los sábados a la mañana, un taller de muralismo y mosaiquismo. Y los domingos es el día que nos juntamos a trabajar colectivamente. El domingo es un día re especial para acercarse a Los Quesitos, porque es como a las 6 de la tarde hacemos la reunión y durante la mañana hacemos jornada de trabajo que se pone muy buena. Así que, bueno, eso. Y muchísimas gracias por estar ahí y darnos su apoyo y poder brindarnos esta herramienta de comunicación que a nosotros nos ayuda un montón. Bueno, un abrazo grande, Pablo. Dale, otro. Un abrazo, Pablo. Arriba, los quiero. Chao. 25.511, El Bosquecito. El domingo, dijo Pablo, es un muy buen día para pasar. Este domingo, además, pinta, parece que va a haber como 20 y pico de grados. Así que es una muy buena invitación. Después de la canción que viene, sí. Tenemos dos tráficos apócrifos. Apa. Qué cacofónico que es eso, ¿no? Tres sería más cacofónico. Tres tráficos apócrifos. Tres tristes tigres comen trigo. Tres tristes tráficos. Trabalenguas. Tres tristes tráficos. De tentaciones. Ya venimos. La ley, lo ley. hemos salido de nuestra tierra, huyendo de los problemas, corriendo. Chaqueta roja y después si la trampa se la lleva. El juego que me gusta a mí es la búsqueda, que te tiene que agarrar. La pulseada. Y nada más. Barrio, piberío y barullo. Cuando las tardes se caen sobre las calles, voy volando en bicicletas de papel, voy yo. Comunicado de la obra del padre Cajade. El abrazo del polaco y el polaquito. Desde la obra del padre Cajade expresamos nuestro más profundo rechazo al repugnante y criminal tratamiento que hizo el programa de Jorge Lanata con la entrevista del polaquito, un nene de 11 años de Lanús. Organizaciones como las nuestras, que trabajan con cientos de chicos en barrios castigados por políticas históricas de exclusión como las que lleva adelante hoy el gobierno de Mauricio Macri, nos cansamos de advertir que muchos de nuestros pibes y pibas se encuentran por primera vez con el Estado a través de su cara represiva, con familias desarmadas por la pobreza y la exclusión, sin figuras paternas, con madres solas y desocupadas, hospitales abarrotados y colegios que los expulsan, los niños como el polaquito empiezan a ser atendidos cuando molestan a una parte de la sociedad que solo pide encerrarlos. La misma perversión hacen los grandes medios de comunicación cuando los ponen en pantalla únicamente para criminalizarlos, demonizarlos, culparlos, condenarlos, escupirlos y hasta lincharlos. Abandonados e invisibilizados desde su nacimiento, las cámaras recién llegan para mostrarlos como peligrosos. Hace algunos años, un pibe que se crió en nuestro hogar, después de nacer en un contexto de violencia familiar, criticó a los canales de televisión y los diarios que se acuerdan de los pibes recién cuando cometen algún delito. Nadie se acordó cuando ese pibe se cagaba de frío durmiendo refugiado en algún cajero automático o en una plaza arriba de un colchón meado, se enojaba. A ese pibe, hoy adulto, lo conocemos desde siempre como el polaco. Casualidades del destino, pero fue él, con ese mismo apodo, quien nos dio uno de los mejores ejemplos de la pedagogía de la ternura, clave para responder hoy al veneno que desparramó el reciente informe periodístico de Canal 13. Nuestro polaco, salido del hogar y convertido en militante por los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de calle, nos contó alguna vez el día que se le puso bravo cuando un pibe con problemas de consumo lo amenazó con un cuchillo debajo de un árbol en Plaza Italia. Temblando de miedo, se acordó de Carlos Cajade y aquello de que el insumo básico de los chicos tiene que ser la ternura. El polaco lo abrazó fuerte hasta que el pibe bajó la guardia y soltó el cuchillo. Después comenzó a hacer bromas y, al menos por un rato, recuperó su niñez robada. Al odio y la violencia mediática respondamos con herramientas más importantes, como la que nos dejó Cajade, los abrazos. La niñez robada es la primera inseguridad. Con ternura vencimos y con ternura venceremos. No a la baja de la edad de punibilidad. Para las pibas y los pibes, políticas para la vida. Las respuestas punitivas ya demostraron que son un fracaso. De este modo, nuestro programa tiene una especie de hilo de continuidad. Empezaste hablando, Damián, de la estigmatización que la prensa hizo, porque hoy se cumple un aniversario de los llamados chicos de la banda de la Frazada. Uh-huh. Después hablamos de este caso del polaquito con María Laura Martinetti, de la Defensoría del Público de Medios Audiovisuales. Y ahora, también sobre este mismo infame reportaje, leemos el comunicado de la obra, que es de una claridad meridiana y que establece perfectamente qué es lo que opina la obra de Cajade de hechos como este. Así que ha habido como un hilo conductor hoy que ha tenido que ver con no nos tenemos que, como decía Carlitos, cuidar de los pibes, sino que tenemos que cuidar a los pibes. Bueno, lo veo, estaba haciendo una seña. ¿Qué no entiendo? ¿Qué es? ¿Qué sería? El día de la seña. No, son cosas, secretos de la radio que no se pueden decir. Ah, pa, bueno. No se pueden decir, la seña con el operador son las cervezas. Decíamos que teníamos un par de... también se puede seguir con todas estas cuestiones desde el Diario El Día y el Diario El Plata, porque están, hay otra banda ahora que es la banda de los nenes, según el Diario El Día y según El Plata, que están ocupando la primera página, la tapa de esos diarios, casi diariamente, ¿no? Salvo que haya alguna otra cuestión extraña, están los pibes, la banda de los nenes, así le dicen. Sí, lo va renovando con distintos distintas notas sobre distintos hechos en distintos lugares de la ciudad, pero apuntan siempre al mismo, a lo mismo grupo de pibes. ¿Te pones una música? Porque tenemos que hacer dos apócrifos. ¿Vos tenés uno? Si no, es uno solo. ¿Cuál? Un tráfico apócrifo. Tengo varios, puedo decir varios. Bueno, entonces tenemos tres tráficos apócrifos en la pulseada de radio. Tráfico apócrifo número uno. El 5 de agosto se va a estar presentando en Penthouse. Me gustaría saber dónde es la dirección para decirlo bien, pero bueno. 54 y 5, muy bien, el 5 de agosto va a estar María Piki, una banda que, bueno, que tengo la suerte de integrar. Es la primera vez que hago un tráfico donde recomiendo un lugar, una banda donde toco yo, es buenísimo. Sí, si Gasman hace lo mismo, son todos amigos de él. Es rarísimo, porque el nombre del lugar es el de una revista que competía con Playboy. Claro, pero ¿a qué nos está invitando la Lambusta? No, tiene una dinámica totalmente distinta. Pero bueno, va a estar María Piki, está, si la quieren escuchar, está su disco en YouTube, que se llama Dulce Montón. Así que vamos a estar haciendo ahí unas canciones con Piki y con... ¿Vos sos uno de los Piquitos? Con Seba Morro, sí, porque Los Piquitos surgió como una especie de chiste, como suele pasar Y después, después quedó la banda Piki y sus Piquitos. En realidad teníamos una banda previa que se llamaba Caramel Point, que nunca salió a la luz, y en el medio de los ensayos la banda cambió de nombre. Entonces la banda es Piki y sus Piquitos, tributo a Caramel Point. Es decir, muy bueno, ya nos hacemos tributo a una banda que tuvimos y que nunca llegamos a estrenar. Es no es la primera banda tributo a una banda tributo. Claro, exactamente. Bueno, el 5 de agosto, ¿en dónde entonces? En Penthouse, 54 y 5. ¿A qué hora más o menos? Y a la noche. Como decía un amigo mío, paso entre las 8 y media y las 11 menos cuarto, te decía. Así, te tiraba un margen de horario. Tráfico apócrifo, número 2. ¿Usted no iba a decir sí, uno? Sí, Belisario, estuvimos hablando con gente de la producción hace unos meses también. pero ahora en vacaciones de invierno es un muy muy buen plan. Hay que hacer un ratito de cola nada más, pero hay tres funciones diarias, a las 2, a las 4, a las 5, creo que es 4 y media, 5 y media, pero no importa, hay tres funciones durante toda la tarde. Se da la película, se da otro documental también, un avance de otra película que se está haciendo, y están ahí los protagonistas, el director Moyano anda por ahí explicando esta producción a todas las personas que visitamos el planetario, que ahí es donde se da, eso era lo que faltaba, en el planetario, ahí en el Paseo del Bosque. Hay que ir a la una más o menos a sacar la entrada. ¿Usted fue solo? Fui con la Viola, fui con Violeta. ¿A su hija Violeta? No, no, podríamos ir nosotros tres tranquilamente, porque es un espectáculo que no es para niños, de hecho no es para niños pequeños. Uh-huh. Y te pegas un mareo Gasman que no te puedo imaginar. La verdad que es un mar de sensaciones, según los mismos directores, y uno lo puede constatar. Bueno, una cosa nueva, es algo nuevo. No es cine, no fue, es. ¿Fue Violeta? Sí. ¿Y sí, qué sí, le pareció? Me preguntó en un momento si estábamos volando en serio. Con eso, bueno, con eso ya podemos cerrar el Apócrifo 2 y damos paso. ¿Podés cambiar la música, Mole? Así lo hacemos más radial. Damos paso al último Tráfico Apócrifo del día de hoy. Si Gas mantiene tráfico, ¿por qué nosotros no? Tráfico Apócrifo número 3. Sería como una especie de agenda. Mi gráfico de tentaciones atenta contra el primero que pasé. Porque perfecto, es el mismo día. A la misma hora. Bueno, como somos honestos acá, se está, y no van a decir, auto-boicoteando. Claro, si no, si Lambusta, usted hace publicidad de su banda y, claro, y la otra banda, bueno, a ver. Tocan gratis los Rolling Stones. No, Plaza porque Moreno. Tenemos públicos distintos, por eso lo voy a decir. O no lo podría decir nada y puedo recomendar el programa de radio que sigue, que es Cacodelfia, que está buenísimo. Pero bueno, no, lo voy a decir. Toca el 5 de agosto también Gisela Magri y el Engrupe. El Engrupe, bueno, es la banda que hace, son amigos, por eso lo decimos, es la banda que hace nuestra cortina chiquits, musical. Así que bueno, toca el Engrupe y con Gisela Magri en Guajira el sábado 5 de agosto, 21 horas. Bueno, y lo produce Código Madera, que es una productora amiga de esta. Si no fuera porque se presta para malentendidos, yo sí propondría que el programa pase a llamarse Los Traficantes. Puede ser. Sí. Es la, compañeros, es la primera vez que vamos a entregar a horario el programa. Saludamos al programa que viene acá en Futura, que se llama Cacodelfia. Y a cada programa que sigue, en cada radio amiga que retransmite este programa, saludamos. Y hoy sí nos vamos a horario. Así que nos despedimos contando que estuvo Damián Mole en los controles, en la operación técnica y en alguna musicalización. Damián Lambusta en la producción de este programa. No, en la producción, en llevar adelante la producción que elaboraron. Jefe de piso. Jefe de piso. Hay rango. Quiero un cargo acá. Hay rango en la radio. ¿No hay un cargo? Sí. Martín Luna en la producción. Martín Luna, amasándose la. Vos manito. Serías producción ejecutiva y él producción legislativa. ¿El ejecutivo no es el que pone la tarasca? ¿Quién es el ejecutivo? El ejecutivo es el que decide mediante decreto. No, ¿no es así? Estuvo Carlos Gasman. Necesito saber la estructura de esta radio. Que se trajo, este programa. Se trajo los bombones que fueron devorados. Se perdieron los bombones del norte de Argentina. Quedó la cajita acá. Seba Mardones soy yo. Y hoy contamos con la ausencia de Marcelo Santillán, que se reincorporará el martes que viene cuando se termine la colonia de vacaciones, seguramente. Exacto. Y contará, bueno, la verdad sobre la historia que nos tiene muy intrigados. Y Tony Fenoy también el martes que viene, porque hoy también se fue a la colonia de vacaciones. Así es. Bien. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muy rico todo.